sucede lo que más nos agrada que suceda, y es que nos vengan a visitar. Tenemos invitadas, estamos en la compañía de dos legisladoras, estamos junto a la senadora provincial por Unidad Ciudadana, Andrea Blandini, y también junto a la diputada provincial por el Frente para la Victoria, Patricia Galván, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Ustedes? Buen día, bien, bien, acá, en esta lucha de toda esta semana. Semana movilizante. Bueno, mañana vamos a estar viviendo este 8 de marzo. ¿Cómo se viene este día, esta jornada? Pero en general, ¿cómo vienen analizando todas las temáticas que nos involucran a las mujeres en este contexto actual y en este gobierno actual? La verdad que viene, yo digo, con una gran lucha, porque a medida que pasan los años hay más visibilización de nosotras en el poder y en la representación. No es tarea fácil de ninguna manera, pero cada vez somos más. Incluso en esta fiesta tan emblemática para la provincia, que digo, también es una fiesta de la mujer, donde este año coincide ampliamente la fecha, así que va a ser como muy reflexivo este 8 de marzo. Me parece que tiene tintes particulares, como suspender una vía blanca por probables lluvias. Igual nosotras vamos a estar en la calle felices, con paraguas, felices de que llueva. Bueno, mira, en realidad creo que va a ser una semana y un mes movidito, ¿no? Porque tenemos varias celebraciones o conmemoraciones durante todo el mes de marzo, que es emblemático para nosotros. La verdad que por estos días uno está mirando, digamos, más o menos cómo se está manifestando en los distintos lugares del país el tema de la mujer. Y cómo ha habido, estaba escuchando hace poco a Dora Barrancos, la referente feminista, digamos, que historiadora además, cuando hace un palangón, digamos, de lo que fue la primera ola del feminismo y la segunda ola de allá a los 60 o 70, con todos estos vaivenes, ¿no? Y uno hace una reflexión y dice, a pesar de que hemos avanzado mucho, que hemos logrado visibilizar un montón de situaciones que antes se tapaban abajo de la alfombra, sin embargo, estamos muy lejos de obtener, digamos, esto que no sea meramente un recitado de la igualdad de género. Y lo digo porque hace relativamente poco que conseguimos la paridad, por ejemplo, dentro del justicialismo, pero no en todos los partidos políticos, a pesar de que es caballito de batalla de muchos discursos políticos. Esto me hace acordar cuando vos hacías un discurso electoralista hablando de salud y educación, que eran los pilares, y después sabemos que era lo que se relegaba al último renglón, digamos, de la economía. Y lo mismo pasa con los temas de mujer. De hecho, estaba leyendo que hasta el 28 eran alrededor de 58 femicidios. O sea, una cosa de locos. Y voy a decir, ¿dónde están las políticas que están declamando de los hogares para las mujeres, de las políticas activas? No existen, la verdad es que no existen. Por eso, dentro de Ni Una Menos, ahora no solamente se está, digamos, poniendo en evidencia eso, sino además el tema laboral. Sabemos que cuando hay épocas de crisis, si ya las mujeres que tienen menos acceso a los trabajos bien remunerados, empezando que ganamos menos, uh-huh, cuando hay contextos de crisis, las primeras que se quedan sin empleo son las mujeres, que a su vez son las que generalmente son cabeza de familia, y en general los varones en estas etapas, muchos abandonan sus hogares, digamos, por todo esto, digamos, falta de contención social, ¿no? Entonces, estamos en épocas muy complejas y creo que las mujeres siempre somos las que primero salimos a la calle cuando estas cosas pasan, ¿no? Desde allá, desde las primeras mujeres trabajadoras inglesas que salieron, digamos, todas las reivindicaciones siempre fueron encabezadas por las mujeres, que eran las que salían a reclamar lo que hoy sería Pampa y Trabajo, ¿no? Entonces creo que esto es como decir, volvemos a la calle, pero volvemos a reclamar. Esperemos que cada vez seamos más. Esperemos que no solamente sea reclamar cuando hay, como fue el año pasado, que hubo, ¿cuántos? 3 femicidios en una semana. Sino que esto sea una constante de lucha, que nos tenga además a todas unidas en una lucha común que tiene que ver con la lucha de las mujeres. Que es apoyada además por muchos varones que están también con un cuestionamiento. De hecho, ahora en el PJ, por ejemplo, uno de los de las propuestas es hacer una jornada de reflexión sobre el tema de la violencia de género. O sea, mientras nosotras marchamos, los varones van a hacer este tipo de reflexión. Y creo que esto es importante hacerlo a lo largo y ancho de todo el país, de toda Latinoamérica, que si bien, digamos, nosotros reclamamos, el resto de los países sudamericanos están más atrasados que nosotros en materia de género, ¿no? De hecho, no se dan a conocer porque está invisibilizado, pero digamos, la cantidad de mujeres muertas en Guatemala, en Colombia y en Ciudad Juárez son espeluznantes. Y estamos hablando del siglo XXI.